La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos el día de hoy con noticias de lo que pasó este fin de semana en la Champions League, donde ya se jugó la final tan ansiada de todos los que seguimos Champions, que nos gusta el fútbol europeo de gran nivel. Pues ya se enfrentaron la Juve y el Real Madrid en un partidazo que, bueno, tenía de todo, ¿no? O sea, tenía la gente del Real Madrid que esperaba ganar la 12ª orejona en su haber, y que parece que nunca han perdido una final contra un equipo que básicamente lo han dominado durante pues todas las veces que se lo han enfrentado en la final, que son varias. Igual Barcelona también los ha dominado, pero no al grado que lo ha hecho el Real Madrid. Y es que volvió a suceder, el Real Madrid le vuelve a ganar a el equipo de la Juve, la Vecchia Signora. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, básicamente tenían un equipo muy poderoso, pero estuvo competido en la primera mitad, terminó 1-1. Con un golazo de Mario, el jugador de la Juventus. Se fueron todavía así, empatados al medio tiempo. Y ya en el segundo tiempo, como que las cosas ya no le salieron a los jugadores de la Juventus, que también tuvieron a un jugador expulsado, Encuadrado, que pues terminó por caerse el equipo de esta forma. Guarda Cuadrado, que se hizo expulsar de una forma bien ridícula. Para empezar, él entró en el minuto 72 y 12 minutos después ya le habían sacado dos amarillas. Entonces, bueno, entró en el 66, perdón. La primera amarilla se la dan en el 72 y la segunda en el 84. O sea que ahí lo tienen. Cuadrado jugó menos de 20 minutos. Jugó un total de 18 minutos y con eso tuvo para hacerse expulsar. La segunda falta básicamente fue al ir a molestar al jugador, a Sergio Ramos, al defensa del Real Madrid, que se le había barrido a los pies y que básicamente iba a sacar de banda el balón. Y pues Cuadrado regresó y, como no queriendo la cosa, le dejó los taches, el taco expuesto hacia la pierna, y pues parece que le pegó, aunque Sergio Ramos hizo la imitación de que lo habían había sucedido una tragedia, le había disparado algún francotirador, porque de veras se tiró al piso, se aseguró de que expulsaran a Cuadrado, y lo cual pues el árbitro, obediente a lo que el Real Madrid quería, se lo hicieron hacer inmediatamente, ¿no? Y bueno, todo esto por las cosas que sucedieron a la entrada del segundo tiempo, en el minuto 61, Casemiro tira fue un gol de Casemiro de un tiro de larga distancia, pero realmente rebotó en la bota de Khedira y se fue dando vueltas, o sea, con un efecto muy extraño. Tuvo un efecto que llevó el balón al fondo y que hizo que Gigi Buffon se viera bastante lento, como que ya le pesaron sus 39 años de portero, porque bueno, sus 39 años de edad y sus, ¿qué serán?, unos 23, 24 años de portero. Y bueno, pues con esto la Juventus se queda otra vez más una final que no pueden ganar. Es la novena en su haber. Nada más han ganado 2 de esas 9 finales. Y bueno, pues qué les puedo decir. Valió la pena ver el gol de Mario Mandzukic, que básicamente fue una media tijera, casi una chilena. Y para el tamaño de Mandzukic, que pues mide más de casi 2 metros. Pues realmente fue una belleza de gol. El primer gol lo había metido Cristiano Ronaldo en el 20 y Mario empató los cartones al 27. O sea que en la primera mitad se vieron los dos equipos muy bien, probando suerte. Y ya en el segundo tiempo, después del segundo gol de Cristiano Ronaldo, que sucedió a los 3 minutos del rebote de Casemiro sobre Khedira, Cristiano Ronaldo sepulta las esperanzas del Juventus con un gol en el 64. Ya el último gol del Real Madrid lo metió Asensio en el minuto 90. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Fue un partido interesante. Real Madrid gana su 12ª Copa y se vuelve una buena un ejercicio periodístico realizar pues la investigación de cuál de los dos equipos españoles es el mejor de la década, si es el Real Madrid o si es el Barcelona. Muchos piensan que el equipo de Pep Guardiola es mucho más equipo, aunque pues ellos ya pasaron de ser campeones desde hace 9 años. Y bueno, obviamente no es la última vez que fueron campeones, pero se refieren a ese equipo del 2008-2009, donde ganaron todo lo que había que ganar, y lo ganaron con una fuerza impresionante. Obviamente también recordaremos que el Barcelona ganó la Champions League hace 3 años, y bueno, pues ahí están los números, se puede decir. Pues ya hace 2 años que ganó el Barcelona, porque aunque son 3 copas, fue hace 2 años. Entonces, pues ahí lo tienen, 2 copas seguidas para el Real Madrid. Antes de esas 2 copas, el Barcelona ganó 1, y antes de esa, el Real Madrid ganó otra más, que fue la 10ª en ese momento, y que bueno, pensaban muchos que era la más importante en su historia, pero pues ya con 2 más... pues ahora sí ya pueden hablar de que son legendarios, y sobre todo el entrenador Zinedine Zidane, que pues es su 2ª copa al hilo de la Champions League, y es obviamente una de las, me parece, 7 personas que ha ganado la Champions League como jugador y como entrenador. Entonces pues ya se está empezando a crear un misticismo alrededor de este entrenador, de Zidane. Y pues ya veremos hasta dónde llegan el año que viene. Recordemos que para llegar a la final es un ejercicio muy difícil, porque te encuentras con lo mejor de lo mejor en Europa, los mejores equipos, los campeones en su momento fuertes. Así estaban el Mónaco de Francia, así estaba el Atlético de Madrid, que aunque no fue campeón de ningún lado, pues recordemos que llevaban dos finales en los últimos 3 años. Entonces, pues también es muchos otros equipos que llegaron con algún tipo de ánimo. Por ejemplo, el Barcelona, que llegó con la Juventus después de ese partido histórico en el que remontaron el 4-0 que le había metido París al Barcelona en París, y regresaron para meter 6 goles a 1 en Barcelona para poder pasar y tener la oportunidad de jugar contra la Juventus en cuartos de final. Y pues ahí se acabó la historia para el Barcelona. Básicamente perdieron 3-0 en el de ida, y ya en el de regreso ya no tuvieron forma de contestarle a un equipo, la Juventus, que tuvo menos goles en toda la temporada que en el partido de la final. Es así como lo escuchan, la Juventus nada más había aceptado 3 goles en 12 partidos, y en una sola mitad aceptó 3. Entonces, pues ahí lo tienen, en un solo partido aceptó 4, más que toda la temporada de Champions. Y básicamente en una mitad solamente le anotaron 3 goles. Y con esto pues se acaba este campeonato de este año de la Champions League, y pues ya estaremos pendientes de ver qué sigue. Sobre todo, pues ya nada más quedan los torneos extraordinarios, como la Copa del Rey en España. También hay uno que otro enfrentamiento, como la de Confederaciones, obviamente la Copa Confederaciones, que ya se viene, ya empieza en, ¿qué será? 5, 8 días, más o menos, no tengo el dato exacto, pero hay otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, las eliminatorias hacia el Mundial, que ya mañana y el fin de semana pues tendremos mucha actividad, para sobre todo para los equipos de la CONCACAF, que ya se encontrarán en su momento. Pues esta vez juega México contra Honduras en el Azteca. Después me parece que también reciben a Estados Unidos en el Azteca. Entonces, pues con que México sume 4 puntos, me parece que ya están clasificados al Mundial. Ahorita también otra cosa que está sucediendo es la final de la NBA. Ya hablando de otra cosa, porque ya básicamente se acabó la temporada de fútbol de todas las ligas en América y en Europa. Entonces, pues estamos hablando básicamente de lo que se está realizando ahorita, que es la final entre Golden State Warriors, que va ganando ahorita el partido 57-53 contra Cleveland, los Cavaliers de Cleveland. Y pues están en el segundo cuarto, les quedan 2 minutos para la pausa, y ha sido un partido bastante peleado, porque como recordaremos, Golden State Warriors ganaron los primeros 2 partidos de la serie final. Y pues se dice que nunca se ha visto un equipo que regrese de un hoyo de 3-0. O sea que Cleveland tiene que ganar hoy, porque tiene que ganar a fuerza. Si no, pues se ha probado que nadie regresa de esa diferencia abismal. Aunque ellos casi hicieron eso el año pasado, cuando regresaron de un 3-1 en la final contra este mismo equipo, contra Golden State. Aunque no son los mismos jugadores. Recordaremos que ya tienen a Durant los de Golden State, y es por eso que pues sería muy difícil que regresen para poder sobrellevar la serie. Tienen que ganar hoy porque están jugando en Cleveland, y porque están jugando bien. Ahorita que está viendo el partido, muchos 3 de parte, o sea, tiros de 3 y conversiones de 3 puntos para Golden State, y Cleveland atacando la pintura, pegando, haciendo todo lo que tienen que hacer, robos de bola, todo lo que tienen que hacer para mantenerlo cerca. Y ahorita con 2 minutos están 57-55. Me imagino que más o menos a la final se van al medio tiempo, se van a ir más o menos empatados. Y bueno, pues eso es todo. Ahorita que regresemos de una pausa, les daré los resultados de cada uno de los partidos que se ha jugado de la final. otras cosas que están sucediendo, pues ya empezaron los entrenamientos para los equipos de la NFL. Estos entrenamientos que son básicamente sin contacto, son actividades organizadas de los equipos para poder aclimatarse a lo que es pues estar en un grupo, en un equipo de jugadores que se juntan a básicamente a pelotear, ¿no? A ver las jugadas, a ver cómo están físicamente, para ver pues todas las posibilidades de quién va a ser los titulares cuando empiece la temporada. Y un jugador que ya por lo menos ya empezó a recuperarse es Jalen Smith, el jugador linebacker de los Cowboys, que parece ser que se está recuperando perfectamente de su rodilla. Recordaremos que Jalen Smith fue escogido por los Cowboys en el draft colegial del 2016. Básicamente lo escogieron sabiendo que se había fregado totalmente la rodilla, pero que el problema que todos decían que tenía con el nervio y las esperanzas, sabían ellos que sí lo iba a poder regenerar el nervio, porque había sido operado por un doctor de los Cowboys, bueno, un doctor que atiende a los Cowboys. Y bueno, él fue el que les dijo básicamente, pues sí, seleccionenlo, aunque no va a poder jugar una temporada. Y así fue lo que pasó. Jalen Smith no jugó ni un partido pues en el 2016. Y ahorita apenas es su primer entrenamiento y se vio muy bien. Dijo, este jugador es increíble por lo que dice, lo que piensa. Realmente es una persona humilde, que habla directo, es amable y se nota que tiene mucha claridad sobre las cosas que él quiere implementar en su juego, con sus compañeros de equipo, y pues simplemente está tomándolo paso a paso para poder quedar listo para la apertura del 2017. Que ya se viene pronto en... Bueno, faltan todavía como 100 días. Pero bueno, ya desde ahorita ya se están escuchando los sonidos de lo que puede ser la temporada. En menos de 100 días. Ya son como 90 días, digamos. Y bueno, eso es todo por la NFL. Otra cosa que está pasando en la NFL. Parece que los Jets de Nueva York están cambiando todo su equipo. Parece que lo están... se están haciendo un cambio hacia una nueva dirección. Están dejando ir a todos sus jugadores ya grandes o viejos o caros. Dejaron ir a su quarterback. Dejaron ir al receptor abierto, Brandon Marshall. También dejaron ir a David Harris y Eric Decker. Que bueno, parece ser que después de 10 años... Para David Harris, pues fue dejado ir, a pesar de que era el mejor segundo tacleador en la historia del equipo, pues le dicen adiós a este jugador que ya está grande. Y Eric Decker, que era el safety, también lo dejan en libertad. Me parece que están, como que dicen, limpiando todo tipo de... pues de espacios que ya consideran que tienen jugadores más novatos. O sea, como que quieren empezar a armar un equipo por medio del draft y de jugadores que puedan contratar ellos, pues como le dicen a gente libre, a los jugadores que llegan no por el draft, sino básicamente son escogidos después del draft a través de contrataciones únicas o separadas. Y bueno, el punto es que estuvo muy interesante la forma en que Eric Decker se despide de los Jets. Básicamente su esposa manda un tweet: gracias por todo, fue un placer. Él igualmente un tweet: nos trataron de maravilla, muchas gracias. Pero sonaba más como una pareja que se estaba quedando en un hotel que unos jugadores, ¿no? Entonces pues estuvo chistoso. A mí, bueno, se me hizo raro que se despidiera así, pero pues igual, así lo escogió, así decidió hacerlo. Y pues, ni modo, ¿no? Parece ser que Eric Decker es un receptor abierto. Sí, estaba viendo aquí que, que bueno, tiene unas estadísticas impresionantes en una carrera. Parece que tiene 385 atrapadas, 5.223 yardas y 52 touchdowns. Antes de la temporada del año pasado, del 2016, donde se lastimó y nada más tuvo 9 recepciones por 200 yardas y 2 touchdowns. Entonces, pues ahí está lo que pudo haber sido el determinante para dejar ir a Eric Decker. Parece ser que, bueno, que le dijeron: esto es suficiente, o sea, nos caes muy bien, pero pues tenemos que ir en otra dirección. Eric Decker, para empezar, comenzó su carrera en Denver, jugó 4 años allá, empezando en el 2010, y después jugó 3 temporadas para los Jets. Parece ser que, bueno, es un buen jugador que puede encontrar algún otro equipo que lo quiera contratar. Ya veremos si alguien se acerca para contratar a estos dos buenos jugadores de los Jets, que bueno, ya se fueron. Y bueno, entonces eso es todo por los Jets. Y lo que les quería decir también de la NFL es el jugador Colin Kaepernick, el quarterback, que se estaba viendo que había mucho interés para que jugara en los Seahawks, y pues ya no se dio, ya no se contrató, y ahora parece ser que tal vez se quede sin equipo, se quede sin contratarse. No sé qué se pueda decir de este jugador. La verdad es que, viendo sus estadísticas, viendo la forma en que disculpen, que podría jugar todavía, pero pues no le van a dar ninguna oportunidad, y pues es una lástima, pero así es como pasa. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de El Mundo del Deporte. No le cambies, está escuchando Lo Mejor del Deporte con Ra. mi corazón, regresó la pasión que pensé que no sentiría. Eres tú quien llenó el vacío que dejó otro adiós, quebrando mi alma. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor. 8 de la noche con 31 minutos, está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues ya regresamos del break. Estamos viendo cómo va el partido de la final de la NBA. Parece ser que a la mitad, a pesar de que LeBron ha anotado 27 puntos ya, pues los Warriors van ganando el partido 67-61. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Bastante emocionante el partido. Parece ser que a LeBron le han dado todo lo que puede controlar, ¿no? Todo lo que tiene a un jugador como Durant, que lo está marcando continuamente. Y pues parece ser que la estrategia es más o menos contenerlo, pero más bien controlar al resto del equipo. Dejar que LeBron anote sus puntos, pero que no involucre al resto de los Cavaliers. Y bueno, les estaba diciendo que les iba a decir cómo habían quedado los primeros dos partidos que había ganado Golden State. El primero lo ganó el jueves pasado con un marcador de 113-91. Y el segundo partido fue el domingo por la noche, en donde Golden State le mete una paliza de 132-113 de los Cavaliers. Es una paliza, bueno, comparable nada más porque son 20 puntos en una final, son bastante, pero aparte es una cantidad muy grande, puntos, 132 puntos. O sea, por más que digas que los controlaron de alguna forma en el primer partido, en el segundo sí no hubo cómo detener a Durant y a compañía. A Curry, que pues sigue en una forma grande. Y este equipo de los Golden State Warriors, que todavía no pierden ninguno de sus partidos de liguilla. O sea, en playoffs no han perdido ninguno. Y en la final tampoco. Entonces, si llegaran a ganar otros dos, harían historia como el equipo más arrollador de todos los tiempos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Así es como se la juegan allá en Estados Unidos. Y pues ahorita, si hay novedades, pues les voy a ir dando cómo se va dando los resultados, el resultado de la final y cómo se va a ver el resto de los partidos de la final. O sea, si se van a 4 partidos o a 5, pues ya les diré cuáles podrían ser las fechas para que se enfrenten, si es que pasan más de 4, porque hasta ahorita pues no le han puesto un paro al equipo de Golden State. Entonces no voy a decir que lo van a hacer, porque sería ridículo decirlo, ¿no? Bueno, pues un dato nada más para los que nos quedamos con un mal sabor de boca de el Barcelona, de la Copa del Rey. Pues la ganaron, es el único trofeo que van a poder ganar este año, al menos que se juegue también la Supercopa de España o algo así, que entre Real Madrid y el Barcelona. Pero pues por ahorita esta es la Copa del Rey, la que gana Barcelona a la vez 3-1 el martes pasado. Y que se nos había pasado decirles, pero pues ahí está el dato para los que siguen muy de cerca el fútbol español. Pues ahí está el resultado. Ahora, también en México tenemos algo que se llama la Supercopa, y esa va a ser entre los dos ganadores de los dos torneos cortos en México. Uno lo ganó los Tigres y el otro Guadalajara. Entonces se van a enfrentar el 16 de este mes en un solo partido, para ver cuál de los dos se lleva la Supercopa de México. Pues ahí está el dato para ustedes que se quieren apuntar a ver este partido. Pues mucha suerte para ustedes. También tenemos, como les estaba diciendo, mucha actividad de pues las eliminatorias de la Copa del Mundo 2018. Perú le gana déjenme encontrar el último dato, porque pues ya les estoy diciendo de una jornada atrás. Pero lo cierto es que Brasil ya clasificó con 33 puntos, y pues me parece que todavía falta para que ellos sigan con su actividad. Ahorita que ahorita que encuentre más sobre los últimos resultados, los últimos partidos que están por jugarse. Por ejemplo, el día de mañana la CONCACAF va a tener los partidos Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, Costa Rica contra Panamá y México contra Honduras. Y como sabemos, pues van a tener que dividirse después de eso, después de los dos partidos de clasificación hacia el Mundial. Vamos a tener que tener dos diferentes selecciones. Una va a jugar la Copa Confederaciones en Rusia y la otra se va a quedar a jugar la Copa Oro en Estados Unidos. Entonces pues ya veremos pues de dónde sale más de qué cuero salen más correas. También otro partido que se da para la CONCACAF es el de México contra Estados Unidos este fin de semana, el 11. El 11 se enfrentará a México contra Estados Unidos y juegan en el Azteca. Entonces pues ya veremos cómo le va a México. El 13 se enfrentará a Panamá contra Honduras y Costa Rica contra Trinidad y Tobago en la CONCACAF, que pues con esto llegará a 6 partidos jugados para cada equipo. Y que si, bueno, se da el caso de que México ganen 3 puntitos o 4 puntitos, ya estarán clasificados para el Mundial. Y pues hay mucha actividad de todas las confederaciones que se están clasificando para el Mundial del 2018. La jornada 15 para los de Sudamérica van a ser los siguientes. Ellos juegan hasta el 31 de agosto. Perdón. Entonces Brasil se enfrenta a Ecuador, Chile se enfrenta a Paraguay, Perú a Bolivia, Uruguay a Argentina y Venezuela a Colombia. Y pues sí, señores, esto será más o menos lo que decidirá qué naciones ya se meten de plano. Ya será Chile, ya será, no sé, Argentina, tal vez Uruguay, una de las dos ahí, porque se enfrentan a Uruguay y Argentina. Entonces me imagino que si gana Uruguay se estará metiendo muy cerca de su clasificación ya para el Mundial. Recordaremos que Argentina está en quinto lugar y que necesita los puntos, entonces por eso digo que va a ser muy importante para ellos pues tener un buen partido contra Uruguay. Bueno, pues eso es todo por eso. En la Copa del Mundo Sub-20 pues ya les tengo las malas noticias, aunque pues ya me parece que ya les había dicho que México pierde 1-0 con Inglaterra. Y con esto pues hoy en la madrugada se van a enfrentar Italia contra Inglaterra en una de las semifinales, y en la otra Uruguay se enfrenta a Venezuela. Entonces pues tendremos a un europeo en la final y a un sudamericano en la final. Este es el mejor desempeño de Venezuela en toda su historia en cualquier mundial. Pues ya están asegurados por lo menos el cuarto lugar, aunque para ellos pues sería la gloria llegar a la final y ganarla. Recordaremos que han ganado todos sus partidos. Le ganaron a México, le ganaron a Estados Unidos y le ganaron a Japón. Entre otros también le ganaron a Alemania. Entonces pues ahí están los venezolanos, a ver si se apuntan para la final. Sería muy interesante verlos, sería algo nuevo. Bueno, pues eso es todo por el Mundial FIFA para jugadores menores de 20 años. ¿Y qué es más? ¿Qué es lo que pasó en el partido de México contra Inglaterra? Pues para los que no habían, por lo visto no había dado la noticia, porque jugaron el 5 de junio y pues fue en la madrugada, entonces se puede decir que pues por más que se diga que es el 5 de junio, pues uno se entera hasta el 6. Entonces pues perdió México 1-0 con un solo gol de Solanke en el minuto 47. Hubo un expulsado de parte de los ingleses, pero pues con todo pues México no tuvo reacción, tuvo un par de tiros al arco, pero muy pobre para tratar de pasar a unas semifinales donde pues uno pensaría que ya tienen callo los mexicanos, pero pues ahora no, sí no pudieron con los ingleses, que aparte de ser bien altos, la mayoría de los jugadores pues juegan bastante bien, tienen bastante técnica, y parece ser que a los mexicanos les falta un poco la puntería y un poco la cantidad de centros para poder rematar al arco. Esa es mi opinión nada más. En otro partido, Venezuela le gana 2-1 a Estados Unidos en el partido de cuartos de final entre Portugal y Uruguay. El partido lo había terminado empatado 2-2 y se ponen a penaltis, donde gana Uruguay después de anotar básicamente 5 de sus penaltis, y donde Portugal pues nada más anotó 4. Entonces pues ahí está, para los que no se habían informado de ese resultado, pues ahí está. El otro partido de cuartos de final, Italia le gana en tiempo extra a Zambia, le gana 3-2. Con esto pues se meten básicamente pues de pleno, o sea, yo diría que van a llegar a la final, pero nunca se sabe. Entonces, hasta que juegue Italia contra Inglaterra y Uruguay contra Venezuela, podré decirles quiénes van a estar en el partido final el 11 de junio y quiénes van a jugar el partido por el tercer lugar también el 11 de junio en Corea, en este mundial que se está jugando por allá. Bueno, pues entonces vámonos a unas pocas noticias sobre tenis, sobre el French Open que ya se está jugando. Hay unos partidos que se están jugando o que ya se jugaron el día de hoy. Por ejemplo, Thiem de Australia, que le gana a Djokovic, el serbio. Y los parciales, bueno, los sets fueron 7-6, 6-3 y 6-0. ¿Cómo ven eso? Como que sorprendió este austriaco a Djokovic. En otro partido, Nadal le gana 6-2 y está en el segundo. Parece ser que ya se acabó porque se retiró el español, en donde el español Carreño, no Nadal. ¿Por qué Nadal iba ganando 2-0 en el segundo set? Y parece ser que se retiró Carreño por algún detalle de que no aguantó las piernas, no sé, algo le habrá pasado a este Carreño. Después, en otro partido, a Murray le gana en 4 sets a Nishikori de Japón, con parciales o los sets de 6-2, bueno, de 2-6, 6-1, 7-6 y 6-1. Entonces regresó después de haber perdido el primer set Murray y se llevó los últimos 3 sets seguiditos, y pues estuvo muy peleado porque el tercer set sí se fueron a los breakpoints. Entonces pues ahí Nishikori tuvo un buen desempeño contra uno de los mejores jugadores del mundo. En otro partido, Wawrinka le gana en 3 sets a Cilic, el croata, le gana 6-3, 6-3 y 6-1. Y bueno, pues eso es más o menos todo por el French Open. Hay las mujeres que también están jugando. Por ejemplo, en un partido donde Pliskova de la República Checa, bueno, de la República Checa, le gana a la francesa García, le gana 7-6 y 6-4. En otro partido, Halep, no sé cómo se pronuncia, pero la rumana, le gana a Svitolina de Ucrania, le gana 3-6, 7-6 y 6-0. Y pues esos son más o menos los partidos que se han jugado recientemente para el French Open. Recordaremos que pues también se están jugando otros torneos, como es el

con una furia de puntos antes en el último minuto para Cleveland, para Golden State. Cerraban ese cuarto bastante fuerte. Y los otros dos cuartos han sido para los Cavaliers. Entonces ahí vienen regresando poco a poquito. Ya empataron el partido, están 82-82. Y pues ahí les seguiré avisando de cómo van, cómo se sigue cambiando el marcador. Estamos hablando también hace rato, ¿no?, de las confederaciones, de la FIFA, que ya se viene. Es una copa entre los campeones de cada confederación y el campeón del mundo. También hay un país que es anfitrión y esta vez va a ser Rusia, ya que obviamente siempre que hay un mundial un año antes, ahora se está haciendo esta Copa Confederaciones en el país que va a tener el mundial, para darle una checadita cómo va el progreso a sus estadios y a sus sistemas. Básicamente es una prueba chiquita de un mundial. Y pues este año vamos a tener dos grupos, en donde en el grupo A está Rusia, Portugal, México y Nueva Zelanda. En el grupo B está Alemania, Chile, Camerún y Australia. Obviamente Rusia es el país anfitrión y los campeones de cada confederación es Portugal de Europa, México de la CONCACAF, Nueva Zelanda de Oceanía. Alemania en el grupo B es campeón del mundo, Chile es el campeón de América de Sudamérica y Camerún es el campeón de África. Australia calificó como el campeón asiático, así aunque no parezca normal, es que Australia se cambió de confederación y pues ahora juega en un lugar donde ellos pueden clasificar más fácilmente al mundial cada año. Y bueno, entonces pues los partidos van a ser los siguientes, que el primer partido comienza el 17 de este mes y es entre Rusia y Nueva Zelanda. Después el 18 se va a enfrentar a Portugal contra México y Camerún contra Chile, y el 19 será Australia contra Alemania. En la segunda jornada, en el 21, se enfrentará Rusia contra Portugal, México contra Nueva Zelanda, y en el 22 de este mes Camerún contra Australia y Alemania contra Chile. Y en la jornada 3, el 24, México contra Rusia y Nueva Zelanda contra Portugal. Entonces, pues, ¿cómo ven para ustedes que les gusta bastante el fútbol? Espero que pues estén preparados para este mini mundial que ya en algún momento ganó México en el 99, una vez que fue jugado en México. En el Azteca le ganamos 4-3 a Brasil, o le ganó esa selección que tenía a Cuauhtémoc y a, me parece, Luis García y a, bueno, al brasileiro Zague. Tenía muchos buenos jugadores en ese momento y que básicamente fue un buen equipo de Brasil el que fue esa vez a representarlos, y México se sacó la casta en el Azteca y le ganó a Brasil en una de las pocas copas que ha ganado México, si no es que la única internacionalmente hablando con la selección mayor. Bueno, pues entonces eso es todo. En la jornada 3 se complementa con los partidos el 25 de este mes entre Alemania y Camerún, y el último partido Chile contra Australia. Entonces, después de eso, pues ya sabríamos qué cuatro equipos pasan hacia las semifinales, porque es un torneo muy rápido. Dos grupos, cuatro equipos pasan a semifinales y los que ganan esas semifinales pasan a la final. Bueno, pues eso es todo por las confederaciones. Vámonos rápidamente a hablar un poco de la Fórmula 1, que ya se viene el Gran Premio de Canadá 2017, o como lo dicen ellos, el Grand Prix du Canadá. y pues este año va a ser en Villanueva, Montreal. Es el circuito Giles o Giles, no sé cómo lo pronuncian ellos. Entonces esta carrera va a ser este fin de semana, el 9 hasta el 11. El 11 es obviamente la carrera, los otros dos días son las clasificaciones para el pole position. Bueno, pues eso es todo por esa carrera, pero pues vamos a darles cómo están ahorita las posiciones de los conductores y de las carrocerías, de los constructores de los carros de Fórmula 1. Entonces, les voy a dar los primeros 10 puestos de los conductores. Sebastián Vettel sigue en primer lugar, obviamente, con 129 puntos y su Ferrari. Seguido por Lewis Hamilton, bien pegadito, ahí está con su Mercedes y 104 puntos. En tercer lugar está Valtteri Bottas de la Mercedes con 75. Y en cuarto lugar viene Kimi Raikkonen de la Ferrari con 67 puntos. Después viene Daniel Ricciardo en quinto lugar y 52 puntos. Max Verstappen, que tiene 45, y su Red Bull. Y después está el Checo Pérez, que tiene 34 puntos. Que bueno, recordaremos que estaba cerca de Daniel Ricciardo y ya se le escapó más o menos. Tenía chance, están empatados en puntos. Y bueno, ni modo, ¿no? Debería de haber sumado puntitos en Mónaco, pero pues no pudo. El Checo Pérez, que terminó en 13º lugar en esa carrera. En 8º lugar está Carlos Sainz, el español, en su Toro Rosso, tiene 25 puntos. Felipe Massa, el brasileiro, tiene 20 puntos en su Williams Mercedes. Y Esteban Ocon, el compañero de Checo Pérez, el francés, tiene 19 puntos. Y pues eso es todo por los primeros 10 lugares de los conductores. Vamos a las carrocerías, a los equipos. En primer lugar está Ferrari con 196 puntos. Segundo lugar está Mercedes con 179. Tercer lugar está Red Bull con 97. Y en cuarto ahí está el equipo del Checo con 53 puntos, el Force India Mercedes. En quinto está Toro Rosso con 29. Williams Mercedes está en sexto con 20. Renault 14. Haas Ferrari 14. Y Sauber Ferrari cierra los puntos con 4 puntos en noveno lugar. Bueno, y vamos a ver cómo va la final. Ahorita el resultado parcial es, me parece que los Warriors, no, Cleveland Cavaliers van ganando 94-87. Y parece que faltan un par de minutos para que acabe el tercer quarter, el tercer cuarto. Y bueno, como les había dicho, desde que comenzó el partido, los Cavaliers han estado recuperando posición de primer puesto, que en algún momento tuvieron en el primer quarter, pero desde entonces lo habían perdido y ahora ya lo tienen de vuelta. Están 94-87 y falta el último cuarto todavía para designar quién ganará este tercer partido de la final de la NBA. Y pues ya nada más para terminar, así como para que los que nos hace falta la NFL y no sabemos ni qué meter ni qué decir, pues vamos a hablar de los 10 jugadores, no los más importantes, pero los que son considerados pues más necesarios para sus equipos, ¿no? Indispensables, como lo ponen aquí. Entonces, pues en primer lugar aparece Julio Jones, el receptor abierto de los Falcons de Atlanta, que básicamente pues le hace de todo excepto ganar el Super Bowl, pero pues él no por su culpa no ganaron, porque realmente él hizo todo para que ganaran ese supertazón, sobre todo ese catch espectacular que hizo en el cuarto, donde todos nada más esperaban que patearan un gol de campo para ya sepultar a los Patriotas, pero no lo hicieron, empezaron a ir hacia atrás después de esa recepción famosa. Y bueno, digamos que este jugador es bastante importante para los Falcons. Igual es Ezekiel Elliott, que es un corredor de los Vaqueros de Dallas. Obviamente tiene a un jugador más valioso de novato a la ofensiva, que es Dak Prescott. Pero lo que hace correr la ofensiva básicamente es tener a Zeke corriendo y destrozando las defensas. Recordaremos que él fue el campeón corredor del año pasado, entonces pues ya veremos cómo le va este año. Y sabiendo que él tiene que mejorar para que los Cowboys puedan mejorar y tal vez llegar más lejos en los playoffs. El tercer jugador más indispensable para los Gigantes. Este jugador es Odell Beckham Jr., el receptor abierto, que obviamente es un crybaby, pero de todas formas es impresionante lo que hace cuando sí se presenta a jugar los partidos, cuando no hace sus berrinches dentro de la cancha. Pues es bastante efectivo, es uno de los jugadores más espectaculares dentro de la NFL. Cuarto lugar está David Johnson, el corredor de los Cardenales de Arizona. Este jugador es un placer verlo porque es bien humilde, es buena onda. Me eché toda una serie sobre los Cardenales hace 2 años y él básicamente era un novato en ese momento. Y en el programa pues básicamente lo sacan a él cuando tiene que conseguirse un apartamento, vive con su novia y se le declara para que se casaran. Le pide matrimonio y bueno, destruyó la liga ese año porque tuvo un récord impresionante de yardas ese año. Y era considerado el segundo corredor detrás de otro corredor en Arizona. Entonces ahora pues obviamente él es el corredor estrella en los Cardenales y le hace de todo, cacha muy bien los pases, bloquea muy bien. Entonces pues ahí tenemos otro corredor, David Johnson. En quinto lugar está Jordy Nelson, el wide receiver de los Packers de Green Bay, que bueno, no sé por qué lo ponen aquí, pero es muy importante para Aaron Rodgers y el equipo de los Packers de Green Bay. Otro jugador que es muy importante para los Cincinnati Bengals es AJ Green. Es un receptor abierto y obviamente es el que se asocia con Andy Dalton en los Bengalíes. Esperemos que este año también haga de sus fachorías, de sus atrapadas célebres, que todos sabemos que es muy, muy talentoso este receptor abierto. Otro receptor abierto que es talentoso es el Antonio Brown de los Steelers. Yo podría decir que es el mejor receptor abierto en la NFL, pero pues todavía hay muchos, muchos otros jugadores que dirían, levantarían la mano para decir, pues qué pasa conmigo, ¿no? Entonces, pues básicamente en las últimas 4 temporadas, Brown ha tenido un promedio por temporada de 120 atrapadas, 1579 yardas y 11 touchdowns. Eso es cada temporada. Entonces, pues realmente son unos números impresionantes para cualquier jugador. En octavo lugar está Rob Gronkowski, el ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ya regresa de una, pues estuvo lastimado toda la temporada, bueno, casi toda la temporada del 2016. Y ya no pudo jugar el Supertazón, pero tenían a otro jugador, los Patriotas, que se llamaba Martellus Bennett, que básicamente se lo consiguieron a través de Dallas y a través de otros equipos, y que jugó muy bien en su ausencia, pero pues Martellus Bennett ya tiene otro equipo esta temporada. Entonces van a tener que usar a este tight end, que es el favorito de su querido Brady, el quarterback de los Patriotas. Otro jugador, el noveno jugador que está en la lista, es Keleki Osemele, o sea que es un guardia, un jugador ofensivo de línea de los Raiders de Oakland. Es un guardia, no un guardia, perdón. Este es un jugador bastante bueno, es el que mantiene a la línea de los Raiders en primer nivel, básicamente solamente detrás de la línea de los Cowboys. Y pues ahí tienen a los jugadores que han sido designados como indispensables. No sé si sea cierto, no sé qué tan cercano a la verdad pero eso es todo por el día de hoy.